¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Brother Louis. Qué fresca que está la cosa acá en Villa Los Coihues, 2 grados 4 la temperatura. Hace frío. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se están encargando de desarmar dentro del estudio? No. Bueno, estaba desarmando yo recién. Está bien. ¿Cómo andan, Emma, Maxi? Estás sacando las piezas. Todo bien. Aprobó geografía. Emma aprobó geografía. Un aplauso. Qué grande. Casi me largo a llorar. En exclusivo hoy vamos a tener las eras geológicas. Ay, no, porfa, no. Sí. Si querés, pero bueno. Dale, Emma, mandale. Consigna del día. ¿En qué era geológica nació tu padre o tu madre? Mi padre, creo que nació en la Mesozoica. Yo me quedo atrás, ¿eh? Así que cambiemos la consigna. Bueno. Emma, ¿la consigna? Consigna. ¿Cuál fue la razón más absurda por la cual te han castigado / retado? No, castigado. Lo dejamos en castigado. Vos tenés algo. Pueden contestar la consigna en el número 2944-784040. ¿Hasta qué hora hacemos programa? Si yo me pongo a hablar. No, Fabi, no. Ahí me vemos. Me hicieron pensar mucho. ¿Cómo era entonces? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón más absurda por la cual te han castigado? Castigado. Fabi. Todas. Siempre yo tenía razón. Nunca me mandé ninguna. No, yo siempre tenía razón. El problema es que nadie se daba cuenta. Dijo mi mamá. Yo he sido una máquina de hacer macanas en mi infancia. Sí. Manda mensaje la que tiene las nubecitas en el... celular de nubecitas. Sí, que no hable, que no cuente. Que no cuente. Todas las macanas que me he mandado a lo largo de... Puedo contar macanas que la gente se ha mandado, pero yo no puedo contar. Ah, claro. La gente, ¿no? Y me mirás a mí con esa cara de... De yo sé cosas. Emma sabe cosas. Yo sé cosas. En realidad, uno se manda una macana hasta el último día de su vida. Lo que pasa es que a medida que uno se va haciendo adulto, se cree que no son macanas. Lo que hace el lío son los pibes. No, pero uno sigue haciendo las mismas. Iba a decir una palabra en inglés, boludo. No, eso no. Pero, eso no es en inglés. Eso no. Pero uno sigue haciendo lo mismo. Lo que pasa es que se cree que está bien, que tiene razón, porque nada más porque le pasaron años por encima. Pero sigue haciendo lo mismo. Bueno, muy bien entonces. Yo conozco una señora de 50 y pico de años. Sí. Que no la conocen, pero... Le juro que parece una, pero literal, una pibita de 15 cagándote a pedos diciendo: no, porque vos decís que estás mal, pero uno madura cuando empieza a no prestarle atención a lo que uno siente y empezar a ayudar a los demás. Y es como, me estás cargando, es como el problema principal. Si uno no se empieza a fijar qué es lo que le pasa y a solucionarlo uno mismo... Onda, obviamente podés acudir y pedir ayuda, obviamente, para solucionar algo tuyo, pero es como lo principal. No podés ayudar a alguien si vos no estás bien para ayudar, claro, a otra persona. ¿Entendés? Es un pensamiento básico, imagino yo. Señora de 55 años, me estás cargando. Perdón, me fui. Con lo cual los años no implican sabiduría, claro, implican canas nomás. Implican canas, claro. Y un par de kilos más. Muy bien. Sí. Bueno, le vamos a mandar... ¿Puedo dedicar este programa? Sí, por supuesto. Bueno, a la abuela Paola, que se recupere, que ¿no? Se recupere, por favor. Está ahí. Está otra vez como Graciela Borges. Manda mensaje. Otra vez va a decir: hola, soy Paola de la Victoria. Yo le dije a la abuela que deje de fumar. Encima eso, nada, ni un... No. Ni el humo del horno. Nunca jamás. Ni el humo de una vela, nada. Claro, nada. No. Bueno, buenísimo. Bueno. Si con la abuela, cuando se cortaba la luz, me decía: Emma, vamos a dar una vuelta. Ah, tranca, ¿viste? Ni siquiera le... No. Ey, está todo el barrio a oscuras. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Ya fue. Ante la duda. Ante la duda, ¿viste? Vamos a patrullar las calles. Ay, qué divertido. Por la duda, ¿viste? Bueno, contémosle, por favor, a los y las oyentes de qué va este programa, si puede ser. ¿Emma? De música y nosotros. Y Fabián. Muy bien. Bueno, estamos en vivo hasta las 5 y moneda de la tarde. 5 y moneda. A partir de las 5 tenemos el derecho de decir, bueno, chau. Espero que lo hayan disfrutado y listo. Pero muy a partir bien. De las 5, antes no podemos. Me dijeron un par de personas que escuchaban el programa y dicen, che, ¿qué pasó el otro día que terminó así? Y desaparecieron. Ah, es que nos teníamos que ir muy rápido porque si no se nos pasaba el cole. Claro, y nada tiene, que ver, nada que ver. El colectivo pasó a las 6 de la tarde. Encima, lo que pasa es que no está teniendo horario muy estable el 50. Vale, vale que nos esté escuchando ahora y que nos venga a buscar horario. ¡Hugo! ¡Huguito! ¡Huguito! Huguito nunca nos vino a buscar. Pero Huguito, siempre... una vuelta estaba. Me acuerdo que estaba en el colectivo, pero no sé si nos tomamos el colectivo esa vuelta. Muy bien. Bueno, Huguito, avisanos cuando te tomas el 50. Claro, cuando te tomas, no, cuando manejas el 50. Muy bien. Bueno, perdón, vamos a tener música hoy. Vamos a tener música. Yo quiero escuchar la consigna de vuelta. Perdóneme que esté molesto, pero me parece brillante. No, no pasa nada. A ver la consigna, Emma. La consigna es, ¿cuál fue la razón más absurda por la cual te han castigado? Ajá. Y la consigna la pueden responder al número 2944-784040. Te voy a interrumpir, pero me acordé que no. Interrúmpeme. ¿Y ustedes van a contar cuál fue la de ustedes, la razón más absurda? A ver, Emma, ¿o no? La razón más absurda por la que te hayan castigado. Me tiré al piso en la especial. Hoy no. Claro, no en el día de hoy. ¿Pero cuándo? Ayer. Ayer, se tiró al piso en la especial, mi hermana. En el piso, estaba ahí ¿por como, qué? Como bolsa de papa. Porque es muy cómodo el piso de la especial. Es cómodo. Aparte de que pintaron el piso del Zoom y el piso del Zoom siempre fue blanco. Entonces es como que no. No me gusta estar parada en el piso. Es azul. Ahora es azul, cierto. Sí. Y no me gusta, no me gusta el color del piso para estar parada. Me voy a tirar en el piso. Claro, este color como que me identifica más si me acuesto acá. Exacto. Claro, ¿no? Podemos ir pidiendo un auspiciante de jabón en polvo entonces. Sí. El piso de las especiales siempre es un asco, tienen razón, pero a mí no, tipo... ¿Por qué siempre es un asco? Porque hay nenes que corren. ¿Y qué tiene que ver? Tienen mucha energía. Y que por lo tanto pisan el lugar. Y está sucio. Bueno, pero no sé. Yo a veces piso y no considero que esté sucio. Por simplemente haber pisado. Y porque hay tierrita, Maxi. Hay tierrita. Con la tierrita puedo convivir. Yo también. Sí. Por eso, déjenme tirarme en el piso. No claro, hay razón justamente, listo. Alguna por la cual tengan que decirme, Emma, no te tiras al piso. Claro. Es mi problema, no el de ellos, que se meten. Tu problema, claro, justamente. Che, ¿y esa sola entonces? Sí. Y me hicieron caballito. Ah, y le hicieron caballito. No tiene nada que ver, pero bueno. Me retaron porque me hicieron caballito. ¿Motivo más absurdo por el que te hayan castigado? Como decían en una vieja serie, por un crimen que no cometí. Ay, Javier, ¿qué lapicero te robaste? No, acusado de alguna macana que por esa vez yo no me la había mandado. Pienso en eso. Claro. No, ¿estás seguro de que no te la habías mandado? No, nada. Esa vez no. No fuiste cómplice. Esa vez no. No fuiste cómplice ni nada, ¿no? Sí, cómplice, sí. Cuando uno anda de chico dando vuelta con una barra de amigos por el barrio, siempre es cómplice. Sí. Yo si no se junta con nada. Otra persona, eso sí. Ahí está. Sí, me puedo acordar alguna vez que le faltaron. Había un almacén en la cuadra de mi casa. Sí. Y le faltó un cartel. De la vereda. ¿Qué? No, yo sabía, no había. ¿Qué decía el cartel? No, como de para eso querer robarlo. Eso, nada, para hacer la maldad, nada más de revolearlo por ahí. Qué mala onda. De eso de almacén, oferta del día, y bueno, y esa vez, y yo no tenía nada que ver esa vez. Pobre fa. Pasa que era mala onda, la almacenera era mala onda. Señora del almacén. La verdad que yo no sé alguna vez que me hayan castigado por un motivo absurdo o por algo que no haya hecho. Es como siempre como me que castigaron siempre. Con buenos motivos a mí, sí. Bueno, pero decía sí, una fui yo, perdón, sí, dale, de vuelta. Vamos a la dirección. Está bien. Vamos a la comisaría. Bueno, pero piensa, alguna debe haber, ¿eh? Alguna debe haber, estoy pensando todavía. Si me noté medio callado porque estoy pensante. Digámosle, no sé si Lala le decimos porque hay una llamada perdida. O se le escapó o quiere salir al aire. Si quiere salir al aire... mire si Lala, que es bisabuela, entra a tirar. No, Lala no. a sacar trapito al sol, cuántas generaciones caen. Uy, cambiando de tema. Hoy íbamos caminando mientras comíamos empanadas. Sí, no, ¿qué caminando? Íbamos trotando, más o menos. Mal. Porque claro, nosotros, no sé por qué, yo creo que estaba todavía tirado en la cama, ¿viste? No, mentira. Onda, sí estaba tirado en la cama, pero no de que recién me despierto. Sí. Sino de que en mi casa hace frío y mi cama es calentita. Entonces, nada. Me desperté a las 10 de la mañana hoy, Fabi. ¡Hoy! ¡Wow! Sí. Ya es una gran... No sé, yo creo Milagro. Que merezco un poco de reconocimiento. Creo que sí. Bueno. Reconocimiento. Gracias. Gracias por el reconocimiento. De nada. Bueno, y nada. ¿Qué estás diciendo? Nada, estaba en la cama, ahí, y miro la hora y digo, ya son las 2:30. Bueno, creo que tendría que ir levantando. Pero ¿por qué todavía mi hermana no llega? Bueno, voy a esperar a que llegue. Y claro, esperé a que llegara. Y se me hizo tarde. Y bueno, no me levanté de la cama. Me terminé de levantar ahí como con pocas ganas porque la verdad que estaba muy calentito. ¿Viste? Cuando en invierno o en otoño, cuando hace mucho frío, la cama se transforma en una heladera. Entonces, por alguna razón, las sábanas están re frías. Como si las hubiera sacado afuera después de todo el día a la noche. Le decís, bueno, ya pueden entrar, ¿viste? No. Un desastre. Y me cago de frío. Mi cama ya estaba calentita. Ya no quería salir de ahí. Ya era mi lugar de confort. Yo estaba feliz y contento. Y llega mi hermana con una gomita ácida y me dice, levántate. Levantate. Ay, bueno. Arriba. No, bien. El sábado pasado te levanté con muchas ganas. Suficiente con lo del sábado pasado. Y nada, me levanté con pocas ganas. Y en un momento veo menos cuarto, ¿viste? No menos 3 cuarto, menos cuarto. Menos 20, 3 menos 20. Estaba al límite ya. Y yo dije, bueno, y cuarto, menos cuarto, ¿viste? Era la que pasaba el cole. Pensé eso, en mi mente fue así. Menos cuarto pasa el cole. Mentira, pasa menos 5. Pero la cuestión, Lala, sí me pasó la nuestra bisabuela, nos hizo empanadas de jamón y queso. Perdón, y estaban ahí afuera esperándonos las empanadas de jamón y queso, ¿viste? Quiero. Nadie agarró 5 empanadas. Yo agarré 4. Vos agarraste 2, ¿o no? ¿O 3? No me mientas, agarraste 3. Agarré 2. En un momento, entonces tu empanada se regeneró. No sé entonces qué carajo ha pasado. Agarré 2. Pero no te creo nada. Para mí que agarraste 3 y te estás haciendo la boluda. No, si vos sos el que agarró. Ey, no me faltes el respeto. No te falté el respeto en ningún momento. Discúlpame. Bueno, y la cuestión es que nada, era menos 5 y nosotros salimos menos cuarto. Sí. Pensando que no pasábamos el cole. Con 4 empanadas en la mano y Emma con 3. ¿Viste? ¡Dos! Íbamos corriendo mientras comíamos las empanadas. Y después Emma se guardó en el bolsillo que en el camino yo agarré y le dije, Emma, ¿me la das? Y me dijo, bueno, dale, toma. Y me dio la empanada así, saqué el bolsillo con una pelucita. Yo se la saqué la pelucita, me comí la pelusa y después me comí la empanada. Era una pelusa de tu guante encima. ¿Una pelusa de qué? ¿De mi guante? Tu guante. ¿Tu guante? No, bueno, sí, ahora es mío, ahora pero es tuyo. Era tu guante. Era mi guante. Esas son hermanas, dar una empanada de jamón y queso, la verdad. Fría, con pelusa. Esas son hermanas, mami. Pero gracias que te le di. Al menos, algo es algo. Muchas gracias. Yo creo que por una empanada de jamón y queso soy capaz de cantar en una empanada de carne con limón. Tú. Ah, y el otro día lo fatay. ¡Oh! Estuvieron buenos, ¿eh? No, ni te cuento. Yo, estuvieron re buenos. Yo, nada. Fui, comí fatay, me desperté. Comí fatay y después me fui a la casa de Huguito. Comimos. ¡Ah, qué rico! Sí, comimos lechoncito. ¿En serio? Sí, fatay, sí. Lechoncito. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Y después nada más. Yo me comí un. No, yo me la pasé comiendo todo el día. Un heladito. El día del padre, ¿no? El día del padre, claro. Sí, yo tenía que festejar ahí. Un heladito en el medio. Entre los dos comidas me comí un heladito. ¿Un heladito? Sí. Un almendrado. Tipa, con suerte. Qué bueno. No me acuerdo porque no quise, la verdad. Estuvo re bueno, sí. Pero dijiste que no querías y yo fui tan feliz ese día. Ayer comí sushi. Les cuento. Cállate. No sé por qué, pero les voy a contar. Ayer comí sushi. Dame. 60 porciones, para ser exacto. No sé si quería sushi. Una coca y una ¿qué cerveza. Onda el sushi? ¿Está bueno? Sushi, qué cosa rica. ¿Sí? Mal. Es muy rico. Pero hay que encontrar el gusto. Es como una de dos. Siempre pasa lo mismo. Hay dos tipos de personas en este mundo a las que le encanta y le fascina el sushi. Claro. Y a las que olfatean un poco el sushi y ya se quieren morir, literal. No sé por qué es como son los dos extremos de la soga y no hay medio. Es re loco. Yo no tengo es que ni me gusta. Pescado, no. Así que... Acá tenemos una compañera de la radio que hace sushi. Podríamos. Podríamos. Sí, le podríamos decir algún día. Que Que nos haga una porción para compartir con el mate. No. Qué asco. No, bueno, ya ahí te está yendo el pato. Bueno, pasamos al primer temita. Vamos. Bueno. Pasemos al primer temita, que apenas pasaron 15 minutos y nosotros todavía no ponemos música en un programa que tendría que ser de música. Bueno. De hecho, a Maxi lo contrataron para poner música, después yo me sumé. Bueno, Emma, ¿volví a decir la consigna? Consigna. Consigna. Sí, claro, ¿cuál fue la razón más absurda por la cual te han castigado? Perfecto, respondan al número 2944-784040 mientras escuchan este temita tan bonito que se llama Me Maten, de C. Tangana. Y mientras tanto Maxi piensa. Y mientras tanto yo pienso, ¿ok? Ok. Qué buena consigna. Y yo me acuerdo de las eras geológicas, porque nadie le sirve una era geológica. Bueno, Me Maten, de C. Tangana. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, que muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Agua. No pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente es lo primero. Que vive de la puerta, dicen que somos muchos. Temazo, temazo, temazo, temazo, temazo, temazo. Una locura. Qué lindo ser de esa mesa, ¿no? De ahí, sí, del Tini Desk, que están, sí, ahí, taca, taca, taca, taca, festejando. La comida que llevé tan rica. Qué bueno, después de un evento así, estar taca, taca, taca, taca. ¿Cómo se sabe cómo se llama el que toca el... que toca un tecladito? ¿Que toca un tecladito? También, sí, está ahí en la mesa también, de los Z Tangana, en ese Tini Desk. ¿Que también cantaba? Sí, está en la mesa, está sentado, a ver, mirando... Antonio Carmona, creo que. Ah. Creo. No, Carmona es el... el facha de Zacuazul, Eder Carmona. La verdad no tengo ni idea. Eder acá Carmona. Dice Z Tangana y Antonio Carmona. Claro, el de Zacuazul con anteojos así. Recontra gitano, Eder Carmona. Está buenísimo ese video. Recomendable, búsquenlo en YouTube, está re bueno. Recomendable. Re bueno. Me maten de Z Tangana y Antonio Carmona. Me gustó, me pone feliz ese tema. Sí, es muy lindo ese tema. Está bueno, está muy bueno. Muy bien, bueno. Me gusta, me gusta. Me gusta. 2944784040, teléfono, consigna. Vengan, pasen por la radio y dejen sus donaciones de tortas, bizcochuelos, oh, sí, y demás, sushi, ¿no? Sushi, sushi. Sushi para el mate. Sushi para el mate. Sushi para el mate. Fabi, no. Sushi con pastelera. Oh. No sé. No la sé. Crema de sushi es bastante. ¿Pasa que la crema? La ese líquido para, La salsa de soja. ¿No hay uno que es picante? Hay uno que es picante, que es como una pastita que se llama wasabi. Ese pica, pero... ese... terrible. Pica, igual, ojo, pica durante 5 segundos. Sí, pero... y son los peores 5 segundos de tu vida. Es como que esos 5 segundos se transforman en 5 años y estás todo el día como... sí, sí, terrible. Pero no, en 5 segundos se te pasa y estás chocho. Decís, bueno, al final no pasó nada, estuvo re bueno. Sí, bueno. Claro, es como que... como un cachetazo. Un shock de picor. Un cachetazo, pero sin el dolor de la cachetada, simplemente el impacto. ¿Entendés? Es una playada. Pero nada, está rico. Yo me acuerdo la primera vez que comí sushi con mi hermano, agarré y dije, ¿qué es eso? Mi hermano, desgraciado. Eso es palta. Dije, palta. Qué rico, claro, ¿no? Terrible. Agarré el mazacote y Huguito me mira. No, Maxi. No. Perecerás. No, claro. Te vamos a extrañar, vago, pero. No. Te digo, en serio, que los por, cinco por segundos mí no lo hagas. Si fueron 10. Sí, sí, sí. Claro, a mí se me transformó en unos cuantos segundos, pero no lo hice, por suerte. Pero llegué a mojar el wasabi en la salsa de soja, ¿viste? Ay. Palta y salsa de soja, qué rico. Y no. Me dice, no lo hagas, no lo comas. Y yo, claro, yo ya suponía igual, ¿viste? Como tan bueno no sos, mi hermano, como para dejarme la palta entera a mí, ¿viste? Claro. Y nada, dejé el wasabi ahí, agarré un pedazo de sushi y lo mojé en la misma salsa de soja en donde yo había mojado el wasabi. Claro. Un pedazo así de wasabi del tamaño de mi pulgar se quedó arriba del sushi. Y yo dije, mirá. Lo vi, ojo, lo vi. Y dije, si me tengo que morir de algo, que sea de esto, ¿viste? Y me fui contento, me lo llevé contento a la boca, ¿viste? Ahí, de una. Empecé a masticar. Dije, qué rico que está el sushi, pero ¿qué es eso? La palta no estaba tan buena, dije, ¿viste? Y ahí como que empecé a plantearme mi vida. Y Huguito me miraba, ¿viste? Huguito ni enterado, pero me miró, ¿viste? Y yo estaba ya con los ojos cristalinos. La boca abierta así. Y se me chorreaba ahí un poco de baba, viste, con un pedacito de arroz. La pasé mal. El la ojo bailaba solo, así como... El ojito, no, realmente me lloraban los ojos. No, onda, lloraba y lloraba. 5 segundos después yo estaba como nuevo, queriendo. Quiero más. Literal. No, pero es rico el sushi. Y es rico también el wasabi, nomás que obviamente pocas cantidades. Poquito. Pocas cantidades. Nunca se excede. Claro. Yo desde entonces se me derritió una muela a mí. Claro. Una vez me acuerdo que se habían puesto de moda en Buenos Aires los restaurantes mexicanos. Sí. Oh, y también me invitaron a un cumpleaños, me regalaron una cena en un restaurante mexicano. A mí el picante, como que todo bien, pero no pero me gusta pica. Mucho. Claro. No me gusta mucho. Y fui a ese mexicano, pero creo que hasta el agua mineral picaba. Todo picaba, todo lo que me traían había que disfrutarlo porque lo que viniera después iba a picar más todavía. Qué error. Así que bueno, no la pasé muy bien. Lloraba así, comiendo, se me caía la lágrima. Y pero no, la comida moco, es comida. Todo. La comida es comida. Sí, bueno, no importa si es picante o no. Claro. La comida Emma, ¿podés dejar de hacer quilombo? No. ¿Querés que nos caemos a palo? No. Vamos suficiente afuera. No, suficiente con Sam. Basta, suficiente. No quiero más. ¿Qué hubo? Trifulca. ¿Trifulca? ¿Qué pasa, Emma? ¿Se cagaron a palo con Sam? No. ¿Está todo mal ahora? Nah. Ah, ¿está todo bien? Sí. Deja de hacer eso, Emma. Perdón, eso no es una adicción. Emma, no es adicción. Es amor. Ah, no, pará. ¿Obsesión? ¿Qué? Ya no es amor. Era obsesión. ¿No? Lo que tú tienes se llama obsesión. Perdón. Yo te tengo que contar, Emma. Vos te caíste de la cuna cuando eras chiquita. No, no. Colgamos de decirte. Ah, mirá quién habla de caída. Ay, no, no empecemos ahora a sacar los trapos acá. Dale, yo hice un chiste nomás. Tampoco sale sacar verdades, ¿no? Dale. Ahora, dale, ahora contémoslo. Yo me caí. Sí. Ah, no, yo no me refería a eso. El típico. Ah, sorry. Digo, bueno, no. El típico. ¿Te caíste de la cuna cuando eras chico? Bueno, yo me caí de un primer piso. ¿En serio? Me caí de un primer piso de cara yo. Cuando tenía un año. Sí. Como de un primer piso. De un primer piso. Ay, pobre madre. ¿Y acá cómo estaba en un primer piso un año? Es que hay muchas versiones en realidad de esto, ¿viste? Porque mi papá me dice que yo me caí de un balcón o ventana, no me acuerdo. Oh. Mi mamá dice que me caí por abajo de una baranda del teatro. ¿El teatro La Balta? Sí. ¿La Baita? Sí. ¿De ahí abajo? ¿Viste la baranda que hay al lado? Me caí por entre medio de las escaleras y... De ahí Vegeta. Y bueno, y están esas dos versiones. Y después no me acuerdo, había una más, creo, ¿viste? Son todas re mentiradas. O sea, para mí que no me caí nada. Y están todos volaseándome para justificar lo huevón que soy, ¿viste? Un no mito sé. Del niño volador. Claro, el niño volador. Bueno, entonces, ¿cómo era la consigna de hoy? Nada que ver con lo que estamos hablando. No, pero bueno. La razón más absurda por la cual te han castigado. Perdón, uy, Emma, ¿cómo te cuesta? Dios. ¿Estás bien? No. ¿Tenés algo en la cabeza hoy? Sí, las ceras geológicas. ¿La qué? Las ceras geológicas. Ah, tenemos que... Yo quiero saber eso después. No, Fabi, no. Después de Musi, porque anoche escuché ahí un approach. Yo me voy. Nos ponemos a hablar de escuela, te juro que me largo. Te puedo decir una de las geológicas. Emma. Que es la que más me sé. No. Ok. Dale. Dale. Decidilo. Decime un número de 1 al 4. 4. Ay, gracias, tío. La era es cenozoica. Tiene datación de 65 millones de años antes del presente hasta la actualidad. Antes del presente. Sí. Porque si digo... Me causa gracia esa aclaración. ¿Y por qué? 65 si... millones de años desde el año pasado. Mira. Mi profe. Como que bueno, está bien. Mi profe me hizo decir eso con exactitud. Sí. Bueno, esta era se marca por la extinción de los dinosaurios y etcétera, etcétera, etcétera. Te tengo que decir la verdad, yo jamás estudié eso. Yo sí. Yo no, y no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Claro, lo bueno que lo cuenta acá y le tenemos que decir que sí, porque... Claro. Porque si nadie sabe. No, si lo dices tan seria debe ser verdad, ¿no? Claro. Es una realidad. Debe tener razón, sí, sí. Está bien. Digámoslo que sí. La verdad, Emma es mucho más inteligente que yo, eso lo puedo asegurar. Yo tengo 17 años, Emma tiene ya 22. ¿Rata? Y es mucho... ¿Rata? Te estoy otorgando años, no te lo estoy sacando como una rata. Bueno... Quiero que me saquen años. Bueno, Emma tiene 13 y yo tengo 17. Y Emma la considero muchísimo más inteligente que yo, sinceramente. Yo ya tengo unas cuantas neuronas quemadas. Emma, felicidades. Oh. Ya llegaste a este punto en el que tu hermano mayor te considera una persona superior a mí. Te pide que le cruces la calle. Así que nada, Emma, tené cuidado. Dale, tené cuidado. ¿Por dónde caminás? Dale. Dale. Bueno, me deja salir de casa. ¿El qué? Sacate la mano en la boca. Mamá para no hablar. Me deja salir de casa. Perdón, tengo frío. Emma, ¿tenés frío? Tengo frío. Y abrí la puerta. ¿Qué? Que está en la estufa acá. Ay, no. ¿Querés? No, gracias. ¿No? No. ¿Otro té? No. Tampoco. Bueno, gracias. Bien. 2944-7840-40. ¿Qué habrá querido hacer Lala, no? Que hay una llamada perdida. Para mí que se equivocó. Para mí igual. Es que a Lala se le escapan. Mire, si contaba, voy a contar cuántas empanadas se llevaron en realidad. Ay, no, iba a decir la verdad. Ahora no van a saber igual, porque sabe cuántas nos llevamos, pero no sabe cuántas nos llevamos cada uno. Claro. Que ese es el verdadero tema. Ese es el verdadero tema. Porque pueden faltar 6 empanadas o 7. Claro. Eso nunca. Claro. Si faltan 7, por ahí yo me llevé 5. Y Emma se llevó 2 en realidad. Ah, por ahí no yo me llevé cuenta. 4. Y Emma se llevó 3. Sacando cálculos. Matemática, chico. El famoso hoy, no me di hoy, cuenta. Hoy les tengo que contar algo que me dio mucho miedo. Cuente. Me desperté todo rajuñado. Miedo. Todo rajuñado. Tengo un rajuñón desde el hombro hasta la cintura. Pero mal, mal. Rojo, así, sa. Y te juro, en un momento yo estaba con una amiga, ¿viste? Y me dice, chabón, tenés terrible rajuñón. Y yo como, ¿por qué? ¿Viste? A mí me despertaba, me acuerdo, como a las 5 de la mañana. ¿Viste? Tenés terrible rajuñón. Y yo como, bueno, vago. Hay mucha mentira en esta secuencia. Pero nada, mi viejo me dijo, fíjate si hay alambres en la cama. Y nada, colchones de goma. Onda, ¿de dónde salieron esos rajuñones? No sé. Estoy empezando a pensar, por ahí está embrujada la casa. ¿De verdad, no? Sí. Tengo la sospecha de que sí, porque esa casa tiene antigüedad. Pero no sé si es la antigüedad, no sé qué habrá pasado en la casa de la de Lolo. Pero yo no sé, no tengo ni idea. Bueno. Pero qué miedo. Sospechas. Tengo otro rajuñón acá en la clavícula. Este sí se ve. Tengo uno acá en el hombro. Bueno, no se vale, yo estoy medio. Me empezaron a aparecer, vista. Onda, literal. El de la clavícula me apareció ayer, tipo la noche anterior. ¿Viste? Y nada, tengo así un montón por todos lados. Me empecé a encontrar de a poco. Maxi Rajuñones. Sí, no sé qué onda. El nuevo apodo de Maxi va a ser Maxi Rajuñones. No, Maxi Rajuñado, porque onda, ¿qué onda? Y ni siquiera que yo tenga uña por ahí. Claro, por ahí yo no sé. Tenés una sola uña y en el dedo meñique. No digas eso. No, para... Era un secreto. No parece sentido. Máximo. ¿Qué? No sé, pero ¿por qué está esta música de fondo? Y porque la casa de Lali Lola está embrujada. ¿Qué tiene que ver eso? Me he quedado a dormir tanto. Ah, por eso a veces me despierto a las 3 de la mañana. Ah. 3:33 de la mañana. ¡Ahora el diablo! La heladera de Lolo y Lala está embrujada. No sé por qué. ¿Por qué está embrujada la heladera? Porque siempre está llena. Te va a haber un espíritu. Es verdad, siempre está llena y yo nunca encuentro nada para comer. Eso es por vagancia, ¿viste? Siempre que la heladera tiene algo y vos no encontrás nada para comer es por vagancia. Como tu cerebro dice, mirá, flaco, podés cocinarte algo. Pero, sinceramente, yo no tengo ganas de hacer el laburo. Así que, por ende, no te voy a decir que podés cocinarte algo. Entonces vos decís, no hay nada. ¿Viste? Pero es tu cerebro que está diciendo, me da paja, loco. Disculpame, en serio. Sinceramente, prefiero pasar hambre por hoy. Ay, no, es que no se vale. Yo tengo la costumbre de... Ay, es que yo paso 5 días seguidos comiendo en las escuelas, entonces no me quiero preparar nada cuando llego claro, a casa. Claro, yo sinceramente la última vez que cociné ya no recuerdo cuándo fue. La última vez que cociné. Estoy no, hecho... ¿Hiciste milanesa para nosotros? Ay, ¿cuándo? El sábado antepasado. ¿Hice milanesa yo? Sí, el primer sábado de hecho. No, bueno, pero hacer una milanesa no es cocinar. No. Pero, claro. Bueno, pero hay que hacer una milanesa. Hay que tener ganas. No, pero tampoco que la rebocé ni nada, ¿no? Una, ahí la tiré al horno después. Y ahí pero no hay como cocino milanesa para tu cumpleaños y las compras. Buah, milanesa. Ah, hija de... No. Eso era un secreto, mamá, perdón, te secreto, quiero mucho. Yo pensé que eran caseras. Bueno, nada, no, ya sabía que eran compras. Sí, obviamente. Mamá, si obviamente son caseras, ¿por qué dice supermercados? La etiqueta. Mami, si son caseras, ¿por qué ese supermercado del todo? Claro. Claro. Está bien. Bueno. Está bien. Vamos, musicazo. Me estaba diciendo. Está bien. Vamos a la musiquita. Ay, ¿qué sigue? Musiquita. ¿Emma? ¿Cot? Sí. Bueno, perfecto. Pero, ¿te acordás del tema que cómo se llamaba? Sí. ¿Cómo es? Fix You. Fix You. ¿De quién? Coldplay. Uy, Emma. ¿El inglés que manejas? Coldplay. ¿Cómo sería? Oh. Ya empezó. Ok. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes. Quieren andar, pero me agarro un ataque en cualquier momento. Ah, ¿cómo andan? No me había dado cuenta que estaba. Mire, tengo un mensaje. No sé qué le pasa a este cablecito. Hola, chicos. Acá la abuela Paola me dio COVID positivo hoy. Así que estoy en casa, aislada. No. Y bueno, espero recuperarme pronto. Gracias por el programa, que está buenísimo, re linda la música. Y bueno, me alegran la tarde, así que me voy a recuperar seguro. Les mando beso, abrazo. Que cuente la consigna. ¿Cómo era? que diga. A ver, ¿cómo era la cosa? ¿La consigna? Sí. ¿Cuál es la razón más absurda por la cual te han castigado? Ahí está, por eso, que diga. Debe tener unas cuantas, ¿eh? Debe tener unas cuantas. Ojalá se recupere. Cuando, no sé, ustedes son dos hermanos. Yo también tengo una hermana nomás. Pero cuando hay muchos hermanos, me imagino que debe ser más fácil que te diga, fuiste vos. Fuiste vos. A veces, fuiste vos, porque vos siempre sos la que haces. Normalmente, normalmente, bueno, antes éramos más. Entonces. Sí. Ah, claro. El castigo era como pará, un tiro al aire. Pará, ¿cómo que antes éramos más? Suena re triste. ¿Qué pasó? No. Es que antes estaba. Arrancó el auto y quedaron ahí en otro pueblo. Claro, antes, nos subimos al colectivo y el chofer cerró la puerta y quedaron ahí. Bueno. Antes éramos cuatro, pero éramos cuatro, ¿no? Sí, éramos cuatro. Pará, cuatro. Sí, éramos cuatro, en total, todos juntos. Éramos, bueno, hubo un momento en el que éramos cinco. Fuimos cinco por un momento. Sí. Bueno, llegamos a ser cinco. Ah, claro. Entonces era como, bueno, no, a Brunito nunca le dijeron nada. No, a Bruno no. Pero retar a alguien era como... De Team Marine de doping, güey. Fuiste vos. Y vos tampoco, Emma. ¿Qué te hace ahora la que te retaban mucho, Emma? Si vos eras más consentida. Igual de consentida que Bruno. Y no podés decirme que no. No podés decirme que no, Emma. No podés. Si no. No podés. No. Sí. No. Eras consentida, Emma. Era. Aunque no lo creas. Eras consentida. Me sonó el tobillo. Te sonó el tobillo porque estás vieja. No estoy viejo, Emma, Máximo. Vieja, tenés que dejar el cigarrillo y el alcohol. Maxi, Emma. Esos ojos. También. Emma, está quiero vieja. Tener un elfo doméstico de mascota. No, yo le dije que ¿un no. ¿Un qué? Un elfo doméstico. Mira. No sé qué. Mira, y no vio Harry Potter. Uno de esos, ay, sí. Qué lindo. Es hermoso. No, es horrible. Creo, no, es hermoso. ¿Y dónde lo imaginaste que se sacrifica por alguno de nosotros? No, me largo a llorar. Por eso, boludo. No, no rinde tener un elfo. ¿Qué onda? ¿Qué te pinta? Ay. No. Me trajo recuerdos y te juro que se me partió el corazón. No. No. ¿Tenés ganas de llorar ahora? ¿Estás llorando? Encontrar. ¿Por qué dicen eso que se...? No, Fabi, cállate. Claro, ¿por qué que se...? Fabi, no, no. ¿Por qué es no, que Fabi. Se puede sacrificar? No, Fabi, no. No, Fabi, no. No entiendo. No tenés el contexto. Cuando mire Harry Potter lo vas a entender. Pero todas las películas de Harry Potter. Me están haciendo bullying. Ponele que hasta la segunda... Obvio que le hacemos bullying. Hasta la segunda o tercera... Bueno, no, tercera. No, hasta la segunda vas a decir, bueno, no tiene sentido. Pero mirá la segunda bullying. Y te dicen, no es bullying esto, Fabián. Bullying es lo que me hacen otras personas no mencionables. Ey, a mí, bullying. Onda, yo considero que me rompían los sentimientos. Pero no me hacían bullying. A mí me decían bola de cebo. Ah. O bola de grasa, no me acuerdo cómo era. Era algo con bola. Bola. Viejita sin diente. Ah, a todos nos dijeron viejito sin diente. Sí, pero eso porque lo inculqué yo, loco. Ese fui yo el que empezó ahí, como el primer vieja sin dientes, acá presente lo tienen. Sí, claro, qué onda. Y bueno, viejita sin diente. Y no me acuerdo qué más. Después me rompían nomás los sentimientos, ¿viste? Después empecé a repartir sopapo y no me miraron más después. ¿Viste, Emma? Esa es la solución para todo. Repartir sopapo. No está, güey. Cuando yo me... Cuando a mí me decían algo, al toque me enojaba y decía... Lo voy a decir a mi mamá. No, vos tenías que decir... Lo voy a decir a mi hermano, que es un psicópata. Y va a venir y te va a hacer muchas cosas del mal. Así yo ahí después voy a ir todo imponente. Me acuerdo que una vez... creo que fue... Ese Minion que a vos no te caía bien. ¿Cuál? La novia de Don. Ah, sí. Ok. Bueno, sí, ella una vez me dijo algo muy ofensivo. No me y sorprende. Yo le dije, mi hermano es un vampiro. ¡Qué buena! Y estábamos en primero. Entonces ella dijo, ¿cómo que tu hermano es un vampiro? Y fue como, sí, mi hermano es un vampiro. ¿Y? ¿Y? ¿Tenés algo para decirme? Te va a matar. Te va a chupar la sangre. Vas a quedar seca como paja de uva. Y en la carnicería del barrio no hay morcilla, así que vendrá por ti. Y me dijo... No. No, mentira. Chancha. Y después vino ese don señor que... Sí. Era su... ¡Rompe los cocos! Mira, don señor, usted sabe que yo lo quiero mucho. Lo queremos. Pero... ¿Qué rompe cocos? Lo que usted tiene de enano lo tiene de pocas neuronas, por Dios. Es más, pará, estás prendida a fuego. ¿Qué te pasa? Ay, perdón, es que... ese don señor, justamente en ese momento me caía muy mal. ¿En ese momento te caía muy mal? ¿En serio? Porque siempre iba y defendía a la otra enana. Siempre, ay, es verdad eso, es verdad. Era detestable, mal, era como que... ay, no, porque ella te dijo que sos una inútil y que te odia y que todo lo malo te va a pasar a vos. Pero te juro que ella te quiere y es como que... ¿qué te pasa, chabón? Tanta correa tenés acogotándote que no podés ni pensar. Encima después le terminó... Lo queremos, lo queremos. Ella le terminó porque fue y defendió a Ron Willy. Porque... versión mujer. Ron Willy, versión mujer. Sí. Y por una vez, claro. Una sola vez, bueno, dijo, bien. No, a mí no me gustó este comportamiento, chao. Claro. Pobrecito. Me mata porque yo me estoy metiendo en asuntos de pibes de 13 años y teniendo 17. Es medio turbio, ¿viste? Para personas de nuestra edad, ¿no? Digamos, para alguien grande, bueno, son dos nenes, ¿viste? Pero no, para personas de nuestra edad yo me considero un boludote. Y a mi hermana la considero todavía una nena, pero me meto en su quilombo así como novela, ¿viste? Como que, no, no, porque, pero... no, porque Ron Willy, a mí me parece que... no tengo nada para aportar de Ron Willy igual, pero fue lo primero Ron Willy, ay, sí. Ron Willy, lo quiero mucho a Ron, pero el personaje... A Ron Weasley versión mujer es como que... Ah, y a Ginny también la quiero mucho, pero... La otra. perdón, me acordé que se había un Ron Weasley versión mujer. Dale. Pero no, también... no, nada. La otra es no, mío. Bueno, Emma, tenés un... Perdón. Estoy desapelado. Bueno, de no manera. Importa, al caso. Ajá. Se hizo una ridícula, para no decir de otras palabras... Sí. Pero se hizo una ridícula con patas. ¿Una ridícula con patas? ¿En serio? Sí. Porque ahora ¿cómo la catalogas? Como una aesthetic. Enana. Una enana. ¿Qué quiere ser estética? Una enana que no es enana y es pelirroja. Es como una enana, pero no enana. Claro. Emma, ¿estás? Oye, es que no sé cómo explicarlo sin decir los nombres. Estás repartiendo cachetazos para todos lados, pero vas a matar a alguien en cualquier momento. Emma, tenés mucho tengo cuidado. Más cosas para decir. Tengo más personas a las que quiero matar. Eso ya involucra a una persona que capaz que viene el sábado que viene, entonces no digo nada. Claro, mejor no, mejor no. Hay que consultarlo igual, no se emocionen. No. Pero, bueno, pero si no viene, lo digo. ¿Ah? No, sí. Igual ya lo conocen acá en la radio, así que... No, igual nadie sabe hasta que yo lo diga. Claro, che. Así que la semana que viene por ahí tenemos invitados. La semana que viene capaz. Tal vez. No sé si tiene cosas para hacer, porque es un señor ocupado y no sé qué más. Está bien. Señor ocupado. Señor ocupado. Es un señor ocupado. Es un señor ocupado. Es un señor ocupado. Es un señor ocupado. Que tiene la edad de Maxi. Que tiene mi edad. Y es un señor ocupado. Maxi tiene el tiempo libre que el señor ocupado no tiene. ¿Cómo se llama? Yo le dije a Emma de invitar a uno de nuestros queridos colorados. Pero, ¿por qué no, Emma? Ahora que ya estamos acá y yo tengo ganas de sacar los trapos a la mesa. Ah, bueno. ¿Eh? Ah, no ¿qué sé. Pasa? Es depende del día. Porque ahora me lo preguntás y te digo que sí. ¿Ves? Imagínate que traemos, no sé, al Frank, que es un poco más pensante, ¿viste? Eso fue indirecta. Fue indirecta. Sí. Ya me veo los cachetazos después igual cuando los vea. Pero fue indirecta, sí. Pero sí, o no. Ay, o con sí. El U venimos y te decimos, somos vampiros, ¿viste? Yo digo, oh no, por favor. Oh no, Mr. Aumas. Yo soy... Yo soy un unicornio con 5 colas y 4 cuernos. Encuentra a los otros 3. Nada. Pero sí, ay, no. A Emma le decíamos que éramos vampiros cuando éramos chicos. Y yo lloraba de una manera. Emma lloraba de una ¿quién manera. ¿Quién le decía? Con Luciano, el hijo de Hugo, ¿viste? El hijo más chico, además de Bruno. Le decíamos que éramos vampiros. Emma, somos vampiros. Me y venimos que del infierno. Y Emma. Me acuerdo que una vez me enojé y te pegó una cachetada ahí. Vos fuiste llorando a decirle a mamá. ¿Y sí? ¿Cómo me pegó una cachetada? Yo te estoy diciendo que soy un vampiro. Y claro, bueno, no me podés pegar una cachetada por decirte que es una mentira. Es una falacia. Y pero tengo 5 años. Bueno, Emma, yo tenía 9. Y bueno, pero tenés 4 más que yo. Y bueno, son 4. ¿Cuánto son es? 4, un montón. Son 4, son un montón, Emma. Sí, Maxi. Emma, vos en 4 años vas a tener 17. En 4 años voy a tener 17. Sí. Y en 5 voy a tener 18. Y yo en 4 años voy a tener... ¿Matemáticas, Emma? ¿Yo? Sí, cabeza, no. Si estamos hablando de hace rato que sos más inteligente que yo, claro, por Dios. Yo no. Dale, ya tuviste tiempo para pensar. Che, en 2 años cumplo 15. En 2 años cumplís 15. Se viene la fiesta. Ay, tengo una fiesta Emma, de 15. Emma, invítame al cumpleaños de 15. Dale, dale. Decile a la quinceañera, mi hermano es refachero y tiene 17 años y tiene pelos en el ombligo. Decile así, en serio. Y que me invite a la cena, por lo menos. No, ni ahí. ¿Por qué no? ¿De quién es el cumpleaños 15? De una compañera mía de la especial, así que no. No puedes invitar. ¿Eh? ¿Cuándo es el cumple 15? ¿Eh? ¿Cuándo hay cumple 15? Es en agosto. ¿Y a qué hora? Es en agosto y no te voy a decir a qué hora. Ya sé, tengo la invitación, pero no te la voy a decir. Voy a ir a casa a buscar la invitación. No, la tengo en WhatsApp y no tengo teléfono, así que... Te voy a comprar un teléfono, voy a ponerle un chip tuyo y después voy a... Bueno, basta. Ay, dale, comprame un teléfono. Estaría. ¿Qué pasó con el teléfono? ¿Qué te pasó, Emma? No sé, dejó de funcionar. Explica qué pasó con tu teléfono. Dejó de funcionar, no mientas. Me senté, eran las 6 de la mañana. Andabas mirando cosas indebidas y te descargaste un virus troyano sin querer. Queriendo conocer a Laura, Maxi, que estaba a 3 kilómetros de tu casa. Maxi, ¿es eso vos? Cállate. No. Apaga los micrófonos, Fabi. No, Fabi. Ajá. ¿Sí? Hay una conspiración de Harry Potter. ¿Hay una conspiración de Harry Potter? No. ¿No? Simplemente lo que hiciste. ¿Qué dice ahí? A ver, pásame. Yo te lo leí. Pero pásamelo y lo leo yo. Ay, no, lo quiero leer yo. ¿Lo vas a leer vos? Sí. A mí me gustaría saber por qué fue eso de que se inmola el bicharraco ese de Harry Potter. No, Fabi, no. Me van a hacer ver las películas, ¿no? Vas a ver las obviamente películas. Obviamente. Fabi, si querés te leo los libros. Si querés te leo los libros. No. Vamos a estar acá cuánto tiempo. No. Pero de a poquito. ¿Cuánto tardaste en leer el primero? El primero, como... Una semana. Es que lo iba leyendo con el audiolibro, aparte, ¿no? Porque si no, claro, me costaba un poquito más. Pero dentro de todo, una semana. Muy bien, Emma. Orgulloso vos. ¿Viste? Sí. Re bien, una semana, un libro, re bien. Sí, la verdad. Como no encontré el audiolibro de Harry Potter y la Cámara Secreta, me costó un poco, me está costando un poquito más. Voy por él. Primer mes todavía. ¿El primer mes? Sí, porque no puedo leerlo bien, porque aparte de que no tengo tiempo, porque llego a mi casa y me dicen, he mandado a bañarte, porque volés a nalga, mono con transpiración. Olés a Harry Potter. La nalga izquierda. Olés a fan de Harry Potter. Olés no, a la porque... Uema, ¿escuchaste eso? Sí. ¿Lo escuchaste, no? Sí. ¿Se sintió? Sí, mal. Sí, vibró el vidrio. Bueno. Olés al bicharraco ese, no, ¿cómo se mamá llama? Mamá no me puede decir justamente que vuelo a fan de Harry Potter porque ya no hay nadie para decirme nada porque tiene toda la reliquia de la muerte en el brazo. Mamá sí que tiene olor a fan de Harry Potter. Sí. Tu pieza tiene olor a fan de Harry Potter. Mi pieza no tiene olor a nada más que a polvo y telarañas y caca. Un poco, y pis de gato. Sí. No puede ser. Subí a mi pieza, era un desmadre eso, pero literal parecía una trinchera. Impresionante. Bueno, sí, no sé cómo bueno hacía para dormir ahí. Yo iba a leer la parte bueno de atrás. ¿Eh? Yo iba a leer esto. Emma, dámelo y lo leo yo. Hacemos primero de tijera. Ya lo leíste vos. Fuera de. Hay una conspiración. ¿Pasamos al siguiente temita? Dale, déjame terminar de leerlo. Dale. Hay una conspiración, Harry Potter. Una conspiración para hacer que este año. Te volvés a reír y te pego. Es que me dije, pasamos al siguiente temita y Fabi hizo. Claro. Como que. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Es el momento? Hay una conspiración. Dale, para hacer que este año sí sucedan las cosas más terribles en el colegio Hogwarts. ¿Terribles? De magia y hechicería, sí, como tu cara. ¡Ey! O como tu nacimiento. ¡Ey! Dijo persona no mencionable, porque capaz que en el programa que viene. Literalmente iba en el transporte y dije, oh wow, esto es terrible. Y él dijo, como tu nacimiento. Es muy buena igual. Como... Es de los Simpsons esa. ¿Posta? No, digo, pero bueno, tranquilamente podría ser de los Simpsons. Bueno. Ay, qué triste. Me duele el vaso. Bueno, escuchame una cosa. ¿Pasamos al siguiente temita entonces ahora? Sí, qué lindo tema. ¿Qué lindo tema? Pará, estoy pensando porque en realidad no era el que yo te dije, el que seguía, sino el de... No sé cómo... Decírtelo. Cuéntame. No me acuerdo cómo era. sinceramente, te juro como que se me chisporroteó el cerebro por un segundo. Así que vamos a ir al tema que sí te dije al principio que pensé que era, pero no era, pero bueno, ahora sí va a ser. Yo digo el nombre de la canción y vos decís el otro. Amapola. De Leo Risi. Vamos de vuelta. Yo digo el nombre y vos decís. Dale, mandale. Amapola. De Leo Risi. ¡Muy bien! Con doble Z. Sí, igual. Dale, sí. Por si lo quieren escuchar. Amapolas de Leo Risi. Tú y yo pensando que somos el centro del universo. ¿Leo Risi era? Leo Risi. ¿Nombre del tema? Amapolas. Está bueno. Sí, sí. Bailín. Bailín. Está bailotable. Es para bailar. Está bueno ese. Ay, Dios. Muy bueno. Ay, ¿y Coldplay les gusta? ¿Está buena? ¿Es una buena banda? Pregunto, en serio. ¿Les gusta? Sí, bueno. A mí me gusta. Ahí. Buenísimo. A Fabi no. A Fabi. Es mala onda, no puede ser. No, no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar Coldplay? No me gusta. Es no como, me gusta. Como que no te guste Harry Styles. No, no me gusta Coldplay. Pero todos dicen, no, está re bueno Coldplay. Bueno, a mí no me gusta. Es que, a ver. Sí. Es depende. Para gustos colores, dijo Lola. Para gustos los colores. Claro. Son como la lenteja. El que quiere las comunes, el que no las deja. Claro. Gan. Sí, no, ay, no, que son las gomitas ácidas. Si quieren darme un muy buen regalo, denme gomitas ácidas. Pero un paquete así de gomitas ácidas. Acá estaba. Por Dios, pensé que. Ay, un no, chocolate. No, gomitas ácidas. Llego a perder esto. ¿Sabes cómo yo lloro? Yo llego a perder esto? ¿Por qué me decían? De taza. No. Ah, y hubo hoy, al final hubo. ¿El submarino o no? No. ¿No? Para, ¿cómo que? ¿Qué es submarino? Fabi me dio un chocolate águila. Y yo dije, ¡oh, no! Ah, no, bueno, no. Ayer me convertí en el ser más dado del mundo. Compartí, creo que nunca lo había hecho. Fabi, te quiero mucho, muchas gracias. Compartí estaba muy rico. Chocolate águila, ya que sos a punto del Nobel de la bondad. ¿Saben qué? Estás si compartís el chocolate yo águila. Yo creo que voy a sacarme los auriculares. Me voy a ir a llorar. Me voy diciendo. No, toma alcohol. Tengo mensaje, a ver quién apareció. Bueno, tengo una anécdota para contarle, para responder la consigna. Sí. Cuando yo tenía 8 años, imagínense, hace 45 más o menos. Ya era mesozoica. Existían unos teléfonos que eran a disco. Vos girabas un disquito metiendo el dedo en un agujerito que tenía el número. Tenía del 1 al 0. Lo vi en un museo una vez. Y bueno, hacía poco que teníamos ese teléfono a disco. Mentira, abuela, te amamos. Y yo pinté todos los agujeritos con el lápiz negro y ya no se veía el numerito. Y sí, tenía unos cuantos hermanos en ese momento. Qué buena onda. Entonces, bueno, mis papás tuvieron que hacer una investigación para ver quién había sido el delincuente que había pintado. Y claro, se dieron cuenta. Porque no sé por qué fue fácil para ellos adivinar quién había sido. Y bueno, la ligué. Obviamente me castigaron. Que es, no me olvido de ese castigo. Vos también, Iván. Abuela, ¿cómo vas a hacer eso? Para terminar, ¿no les parece ridículo? Si total, igual podés contar y ya sabes qué número es. Exacto. Es verdad. El del disquito. Sí, ¿no? Pero eran lindos los números, imagino. Bueno, lo que pasa es que como todo, agradecemos a Paula, pero es como todo objeto nuevo en una casa que se lo quiere así como impecable, impoluto, ¿no? Y claro, ponerse a pintar el teléfono. También. Supongo que la ley Lolo tendrá una muy buena. Sí, que me gustaría escuchar la otra versión, ¿no? Deben tener un lado B de la anécdota de Paola, me gustaría escuchar. Para mí que tienen un superpoder de detectar quién hizo qué. Porque tienen una cantidad de hijos, nietos, bisnietos. Y le pegan, le dicen que le pegan justo. ¿Cuántos seremos en total? En total, contándonos a todos. Uh-huh. Y, a ver, Lala y Lolo tuvieron 6 hijos. Tío Charlie tuvo un hijo. Que se sepa. Que se sepa. El tío Charlie tuvo hasta un hijo. Hasta la fecha y que se sepa. El tío Fran no tuvo hijos, la abuela tuvo 3 hijos. Sí, sí. Y ahí ya somos... un montón. 7, 8, 9, 10. Somos 10. Hasta ahora. Sí. La tía, que nada que ver, la tía Fabi tuvo 3 hijos, ¿no? Sí. Sí, 3 hijos. Y ahí ya somos 3. Ay, y... perdiste, ¿te perdiste, no? ¿Ya te perdiste? No, somos 13. Todavía bien, todavía sí. Bien. Okay. Y la tía Sayo tuvo 15. No. Tuvo 2 hijas, no, entonces ahora somos lejos. 15. Sí. Y la tía... la tía Sayo tuvo 2. Y la tía Caro tuvo... 3. Entonces ahí ya somos 18. Champion. Una recontrabanda, digamos. Hasta ahora. Y eso y que no nos contamos a nosotros. ¿Eh? No, Maxi. Perdón. La tía Caro... creo que... no. Ah, la tía Fabi. ¿La tía Fabi ya lo dije? Sí, la tía Fabi ya lo dije. Sí. Creo que sí. Sí, la dije. Sí. Bueno, mamá. Ajá. Mamá tuvo 3 hijos. Sí. Y 18, 19, 20, 21. Somos 21. Despacito. La tía Cata. Cata tuvo una hija. Sí. Y ahí somos 22. Sí. A ver, somos 22. Ajá. Y después ninguno más. ¿Somos 22? Creo. Era más fácil agarrar todos los que hay en Bariloche y restarle 2 o 3 y era más o menos lo mismo contar a todos. Sí, relativamente. Eva, ¿ve? Ahora entienden por qué yo digo que Emma es superior a mí. La grosa. ¿Ve? Yo no haría eso. No, directamente ni lo intentaría ya de por sí. con la poca fe que me manejo yo, me parece que literal no lo hubiera intentado. Felicidades, Emma. Así que ¿cuántos son? Como 20. Somos 22 exactos. Con razón, están todos los platos. Por ahí, repartidos. Con razón, están todos los platos gastados, de todo lo que comen, todos los cuchillos gastados en la casa de Lala. Y no vienen todos. Los cuchillos gastados en la casa de Lala tienen un porqué. Pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Te vas a sacar con la duda, Fabi. No, vos por ahí ya sabes, ¿no? ¿El por qué? No. Hoy es un día que me quedo con más interrogante que certeza en este programa. Primera solución, mirar las películas de Harry Potter. Eso. Mirar las películas de Harry Potter es una solución para la vida. Segunda solución, esperar a que no esté mal aire para decirlo. No puedo poner en Facebook por qué me dicen eso. No me dará la respuesta a Google de si no ve las películas. Tenés que ver las películas porque Google te va a dar una respuesta muy... Fabi, seria. ¿Cómo se llama el ñatito ese? El orejón. ¿Este? No, te vas a dar cuenta cuando veas las películas. De hecho, el nombre, aunque sea. No, digamos. No, te vas a dar cuenta cuando veas. Lee la cosita blanca. ¿Y qué hago? ¿Busco feo de Harry Potter? No. ¿Te va a aparecer? No, mentira, no. ¿Quién te va a aparecer? Nadie. ¿Quién te va a aparecer? Decilo. Maxi. Ah, yo. A mí me invitaron a Hogwarts, pero no fui porque tenía unos trámites que hacer. Maxi. ¿Qué trámite? ¿Qué vida? ¿Qué vida? No, bueno, pará. Emma, ¿qué te pasa? Estás mal hoy, Emma. ¿Te pasa algo? En serio, sí, te digo. Me despertaste ya mal. ¿Algo? ¿Por qué estás ofendida, Emma? No voy a decir un porqué. Dame el porqué. No. Dámelo. Yo te lo dije, pero ¿cómo no te acordás? ¿Porque te castigaron? No. ¿Por tirarte en el piso en la especial? A mí me hace feliz tirarme en el piso en la especial. Bueno, pero por criticaron a Peo por tirarte en el piso en la... No, ahí me enojó con la señora. ¿Con la señora? Sí. Era una señora, sí. Era una señora. Me voy a meter escuchando los audios de Paola. Uh-huh. Eso lo hizo, ¿no? La consigna no era algo que hubieses hecho. Era algo que no hiciste. No. En realidad era la razón algo por absurdo. Le hizo que era absurdo para ella. Claro. Absurdo es algo... Según tu criterio. Yo hice algo absurdo. Igual absurdo porque es como podrían contar los números y saber qué número era cada uno, pero... No era necesario tanto. Claro, pero... Pero bueno. No sé, igual. Además, si fue con lápiz, onda, se puede borrar. Lo puedes agarrar y botarlo con un paquetito. Claro. Yo hice una bárbara. ¿Qué? ¿Qué? Una escalera. Ah, tengo miedo. Metí la cabeza entre dos barrales y no la podía sacar. Sabía, era chiquito, que si me quedé así, porque sabía que si lloraba o gritaba, la ibas a ligar. Iba a ir en penitencia, seguro. Porque ¿por qué tenía que meter la cabeza en los dos barrales? Porque capaz que se te había caído algo y por suerte no te caíste. No, se me había caído nada. Ahora da el contexto. De abajo. ¿Por qué metiste la cabeza ahí? Y así, para ver si pasaba y pasó. Pero después no pasaba para atrás. ¿Cómo era la película de Bolt? El perro. Sí. ¿Te acordás de las palomas argentinas? Sí. Le decían... Vos tenés que hacer así con la cabeza y después para atrás. Vuelta y para atrás. Vuelta y para atrás. Qué buena peli. Y para atrás. Ahí más o menos fue y quedé trabado. Y en mi casa, porque sigue siendo mi casa de Buenos Aires, si mirás de frente la escalera están los dos barrales porque lo agarraron, no me acuerdo con qué, y los estiraron así para sacarme la cabeza. No puede ser. Sí, imagínense. Eso me parece algo tan raro. Es como te lastimaste o te pasó algo, te cago a pedos. No tiene nada que ver. ¿Qué onda con esa ideología de los padres? Y porque por ahí se asustan. Y bueno, pero ¿por qué me irritás? Decime, ¿estás bien? Niño, claro, ¿estás bien? Bueno, no lo hagas más, quédate tranquilo. No lo hagas más. Ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero qué te pasa? Y vos, flaco, me estás generando unos traumas impresionantes. Bueno. Ay, Dios. Ew. ¿Qué? Mi profe de la edad 19 es fan de Harry Potter. Y sí, ¿cómo no? ¿Y lo profesor la viste? ¿De qué? ¿Eh? ¿Profesor de no, qué? De la 19. Ah, de la 19. Sí. ¿Profesora de qué? No hay materias. No hay materias. Asignadas. En la asignadas. 19. Solamente tenés una profesora y decís, oh, esa es mi profesora. Santo remedio. Tipo, se van dividiendo por capacidades. Yo voy a visuales. Claro. Mi profesora es de visuales. Claro. Entonces, nada, eso. Claro. Es fan de Harry Potter. Y hay gente que no vio Harry Potter en el aula. No voy a decir quién, pero no es el señor que va a venir a la radio. Ah, bien, ya está. Fue como, ah. Ah. No, no, no, él sí viaja. Bueno, no, no vio, pero... Escucha. Ay, perdón. Han llegado mensaje, tengo mensaje. Gracias por cambiar de mensaje, tema. Mensaje, mensaje. Dice, somos 32 contando a todos. Abuelos, hijos, nietos y bisnietos y pareja de los hijos. Ah, no, pero eso no lo son. Eso no cuenta. Estamos cantando. No, los mangueros de almuerzo no cuentan. Nah. Eso no. Fabi, vos sos uno de esos. Ahí me quedo sin potre. Los mangueros de almuerzo no cuentan. No, lo de verdad. Ah, bueno, entonces somos 23. Ay, Dios. Bueno, che, ¿pasamos al siguiente temita? ¿Pasamos al siguiente temita? ¿Qué hora es? Porque no tengo teléfono, no te puedo Son decir. Las 17:10. 5 y 10. 2 grados 4 la temperatura. Ay, Dios santo, está fresco, está fresco. Sí, está fresco. Sí. ¿Querés venir al lado de la puerta, Maxi? No. Gracias. Hace frío. Sos muy amable. Bueno, el siguiente temita se llama Home, de Matthew Hall. Y el inglés que manejo. ¿Cómo sonó? Soy un señor inglés, loco. No, no Maxi, a Maxi. ¿Qué? No te voy Home, a decir. De Matthew Hall. Bueno, y espero que lo disfruten, por favor. Disfrútenlo mucho. Disfruten. So I do love my Martin, but not the way I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream into the nothingness. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ. Ain't nothing please me more than you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Home, let me come home. Home is wherever I'm with you. I'm coming home. Summer night, nothing new is sweeter than with you. And in the streets you run a free, like it's only you and me. Geez, you're something to see. Home, let me come home. Home is wherever I'm with. Come home, home is wherever I'm with you. coming home. Sentimental el tema ahí, Fabián. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llamaba este? El tema se llama Home, es de Matthew Howe. Muy bueno, muy bueno. Mateu. Al. No, Ash. Tema rutero, ¿no? Para ir así. Sí. Pensando sí, sí, en la nada. Veníamos en el ruta colectivo con Emma, y como Emma no tiene celular ni auriculares, yo le presté uno de mis auriculares. Ahora una donación para comprarme un teléfono, porque claro, la necesito para tarea de la escuela posta. Y mi profe de matemáticas, si voy el miércoles sin teléfono, me va a decir, ¿pero por qué no tenés teléfono? El miércoles pasado tampoco tenía teléfono, porque el miércoles, ajá, pasado, que sí hubieron clases, no tenía teléfono porque me lo había olvidado en la clase. No te va a creer a veces. Y no me va a creer, entonces necesito un teléfono. Bueno, ahora que... Ay, profe, matemática, no me odie, porfa. Un Nokia. Uno de tapita. No, uno de es tapita. Que ese tampoco me sirve porque tengo que abrir un PDF. No, bueno. No de tapita. Y en la chipeado, compu, ¿no? Es que la compu no me sirve si no puedo abrir WhatsApp. Web. Oh, qué problema. Madre. Claro, verdad. Ahora está todo conectado para poder usarlo. Madre. Es así. Qué macanón. Y la otra vez en la especial también. Y el martes tengo especial. Yo no sé si tuve teléfono de tapita, pero sí tuve teléfono con tecladito de estos que se movían. Que tipo hacías. Y salía el tecladito por abajo. No sí, tiene nada que ver, pero me acordé y me acuerdo que me duró un solo día porque el mismo día me metí al agua con el celular en el bolsillo y estuve como 2 horas metido en el agua hasta que salí y me di cuenta. ¡No! ¡Mamá! Y lo metimos en arroz y. Ni nada, el arroz se cocinó, pero no se. No se arregló el celular. ¿No revivió? No. Pero es verdad la del arroz, ¿eh? Sí. Bueno. Así que no, entonces bueno, hay que conseguir un celular. Sí, sas. Si no me quedo sin teléfono y sin estudios. Y si nos quedamos sin teléfono. Ay, tampoco. No puedo hablar la Sam el fin de semana. No puedo molestar la Sam el fin de semana. No. Todo mal. Vio la cantidad de cosas que dependen del teléfono, ¿no? Viste, che. Mi estabilidad emocional. Yo cuando andaba sin celular, literal, era la vida era una depresión. Era como que... Fa, loco. Qué garrón esto. ¿Qué hago ahora, viste? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y claro, tenía el reloj ahí. Yo tengo reloj, pero... Celular. Es que claro, te queda la costumbre de intentar prender. Bueno, no, en realidad no, yo tengo la costumbre, en vez de mirar la hora en el celular, ponerle, puedo estar así con el celular, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Literal. Como tengo el celular prendido en la mano y miro el reloj. Tengo la costumbre de ver el reloj. ¿Qué hora es? Ah, sí, sin el teléfono. ¿Qué hora es? Guau. Yo cuando era chico tenía un reloj que tenía luz. Ocho. Más también tiene luz. Tenía, sí, me había quedado. Cuando algo me daba vergüenza me metía. En el reloj. Me ponía a tocar los botoncitos del reloj. ¿Te ponías así como? Sí. Sí. Si hubiese habido celular en ese momento, me metía dentro de la pantalla directamente. Bueno, iba a decir nombre, pero como nadie me prestó atención, tengo suerte. A Doña Trencitas. ¿Sabes? ¿Quién? ¿Sabes? No. Doña Trencitas. Doña Trencitas. Volvemos al aire, interrupción. Volvemos al aire. Doña Trencita se la pasa diciendo de una forma muy rara. ¿Cómo dice? Ara. No, eso nunca lo dijo, por suerte, bueno, gracias a... Hey, si dijera ara, yo creo que es mejor decir ara que ugu. Yo creo que es mejor decir ara que ña. Sí. Gambare. No. Che, estoy hecho un otaku, hecho y derecho. Estoy mirando dos animes al mismo tiempo. Y yo no tengo tiempo, pero me estoy leyendo. Estoy leyendo. Ah, no tenés tiempo para mirar anime, pero sí para leer. Que está cube, cagada que yo además. Maxi. ¿Qué? Leer. No, bueno, leer. Es parte. Aparte yo de. Yo leo que subtítulo en el anime. Leer. tengo un trabajo de lengua. Tenés un trabajo de lengua. Que implica leer un libro. Sí. Y ella de. Tengo esto. Y me sirve. Escucha. Dios, TikTok estuvo reventado de dichi y bailes raros. Sí, sí, me encanta. No. Me encantaba. Cuando estaba TikTok yo era un buen otaku, me encantaba. Era como que todo lo otaku era genial para mí. ¡Va, otaku, qué hagas! No, la pasé re bien. Qué linda. Pero ¿cómo es el subtitulado, Maxi? Porque yo tengo que leer el subtitulado acá, a ver. Me dice Takeyabu no naka esuta sakche. Esos son como las pronunciaciones, ¿eh? Imagino, ¿no? Naburetara bureta mote suta. Muy bien, Fabi. Ah, vale, rapidísimo. Hay uno con una capucha negra en la cabeza. Papure. Fabi, haceme el favor y poné papure. Papure. No. Papure. No basta, sí, no, por sí, favor, sí. No. Che, ya son. Papure, todo junto. Y media, ¿no? Sí. ¡Esa! Ya son y 20, además. Papuré, papapuré. Sí. ¿Ese? Sí. A ver. Subile. Dale, Emma. No. Hay un montón de youtubers, ¿no? En el video. Sí, Fabi. Sí, Fabi. Son streamers. ¿Son qué? Streamers. Oh. Ay, gracias. Fabi, no, basta. Por favor, ponele pausa. Sigue. Dura creo que 48 minutos. ¿No? Joya, perfecto. Fabi, ponele pausa porque Maxi sabe que yo me lo sé y eso es un peligro. Ay, qué miedo. ¡No! Fabián. Acá hay otro remix. Ya está re bueno. Es igual. No, bancalo, es la intro. Igual. A mí me gusta mucho la canción que se utiliza para el papure. Acá, escucha. Está bueno el dibujo, Sí. No llego a ver nada. Bueno, de igual forma, si pudiese, tampoco lo haría, ¿no? Porque. Bueno, Fabi, ya está. Ya nos empezó a dar vergüencita todo. A la miércoles, papuré. Ay, Dios. Bueno, ¿qué hacemos, Emma? ¿Tenemos opciones? ¿Opciones, Emma? ¿Opciones? ¿Cómo era que decían los pingüinos de Madagascar? Que le decía estadísticas. No me acuerdo. Estadísticas. Hay un 99% de probabilidades de que todos vayamos a morir. No, hay un 1% de probabilidades. Hay un 1% de probabilidades de que todo esto salga magníficamente bien y haya aventura y así un montón de cosas resarpadas. Y el otro 99%, todos vamos a morir. No me acuerdo. Pero estaría bueno memorizárselo hoy cuando el próximo programa sea el chiste. Por favor. Quiero mirar a Madagascar. Papure. Fabi, prende el micrófono para hablarnos. Ahí está. Está dando vuelta en la cabeza el papure. Sí. Papure, vamos papure, a estar todo el día. Papure. El don señor papure. Que probablemente venga el sábado viene. ¿Quién sabe? Creo que no. Y si no viene, me voy a sentir muy bien y voy a decir, vamos, nadie sabe. ¿Sí? Sabe que cada 2x3 agarro y digo, tengo ganas de ver Rayar el Hielo, tengo ganas de ver Madagascar, tengo ganas de ver Megamente. Sí, a mí me pasa lo mismo, es como que de la nada me agarra así como la nostalgia y digo, qué ganas de mirar una de mis películas de la infancia, que era Rayar el Hielo, también Madagascar. Y Shrek ni tanto, me gustaba Shrek, pero no sé si tan así, ¿no? Digamos. Teníamos el DVD. Es un chino enojado. Es un chino enojado, me muero. Y bueno, y nada, aguante Rayar el Hielo. Rayar el Hielo sí, la aguante vería. Mi chino enojado. La verdad que la vería. Mira. Opa. Uy, no me salió. Bueno, Emma. Me hizo un chino enojado en el dedo. Se hizo un chino enojado en el dedo. Estoy muy orgullosa de eso. Está orgullosa de eso. Y se llama. No se me ocurre un nombre chino. Decí un nombre chino. Vamos a ponerle... Hyunjin. Hyunjin. Eso no es más... No. ¿Coreano? No. No lo sabes. Ah, había un idol que se llamaba Hyunjin. Nunca me aprendí de pico. Yo sí, porque... Cantalo entonces. No, ni en pedo. No te da la nafta. So much to do, so much to see. Esa es la única parte que me sé. You're a rockstar. Ya está ahí. Ya estamos. Hey now. Hey now. Hey now. Na, na, na, na, na, na. No sé por qué, como que me da mucha impresión la animación. A mí me gusta mucho. Sí, está buena. Una de mis cosas favoritas. Pero me da impresión. Me da impresión. Me causa así como... Cuando le agarraba la... No, ni idea. Se enojaba. Ah, sí. Ah, bueno, me venía a sacar. Pero da... Pero da impresión, ¿viste? Como que... Está buena. Es que es la primer... Creo que es la primer película así. Como con ese tipo de animaciones, ¿no? Una de las primeras. ¿Una de las primeras o la primera? ¿Quién sabe? Creo que la primera. Tipo, la primera en la animación 3D. ¿Ah, sí? Creo yo que sí, según tengo entendido. Entonces, como que fue muy innovadora, muy de golpe. Entonces fue como que, ¿qué carajo? ¿Qué onda con ese gordo verde? ¿Qué le pasa con la colorada, viste? Y así, no sé, muy bizarro. Además de que tenía muchos chistes para adultos. Sí. Y eso es verdad. Y es muy bueno. Bastante. Cuando le da una nalgada a la princesa, esa era mi parte favorita. Máximo. Bueno, Emma, ya son las 5 y 26 de la tarde. Hasta y media. Ah, me hice doler la muñeca. Bueno, mientras tanto voy a contar que detesto a mi profe de geografía. ¿Detestás a tu profesor de geografía? No sé si te está escuchando. Si ese señor le importa poco y nada a mi vida. Está bien, puede ser. El que sí puede que me esté escuchando y profe de historia, que sepa que a usted lo quiero bastante, pero ¿quién le manda a darme un trabajo de no sé cuánto? No, me estresa. Usted, profesor, me estresa. Lo quiero bastante porque es conocido de mi abuela y todo lo que quiera, pero me estresa. Usted me estresa. Lo estresa. Sépalo. Me estresa. Te vamos a ir a buscar. ¿Y cuál es mala onda? ¿Cuál es el que no querés? ¿Qué? ¿El de Geo? Sí. Ay, profe de historia, si a usted le pasa esto al profe de geografía, me voy a enojar mucho. Y le voy a poner lo que sea que encuentre en el auto. Lo primero que ve y digo, esto le puede joder al profe. Se lo voy a poner en el auto. Ahí, en el asiento donde se siente, se lo voy a poner. Yo una vuelta le llené de plasticola el parabrisas a una profesora inglesa. No. Yo le voy a meter una rueda en el auto si se lo llega a mostrar. Yo creo que nunca más le anduve el fin de parabrisas. No, que puede haber niños escuchando. No lo hagan nunca. A menos que le paguen. Que si te pagan, hacelo. Si te pagan, de 1,000 pesos para arriba, hacelo. Si no, no. A mí me pagaron 500 pesos. Ay, dice. No, vos sos... En otras épocas, habían otras necesidades. Y bueno, pero yo necesito gomitas y no lo acepto. No lo acepto por 500 pesos máximo. Bueno, con 500 pesos me compro 5 paquetes de gomitas y no. Tengo un mensaje, A ver, a ver. Un abrazo de la tía Cata y de Oli. Somos fan club de Brother Louis. Oh, por... Qué grande. Si no, una cuenta de Instagram diciéndome fans de Brother Louis. No, abran no una cuenta de Instagram y... Miren si empiezan a vender remeras de ahí en el negocio ese donde compran todos los buzos ustedes. Remera de Brother Louis. No, ahí yo compro los buzos. En el de la galería. Sí, el de la galería es uno del shopping. Ahora pusieron uno también por Onelli. Sí. Pusieron como 5. El de Onelli lo vi el día. Sí. El Amitre también. Me di cuenta porque digo, ¿qué hay tanta gente en ese negocio? Y era el de venta de... Ah, y ahí venían las varitas y los sombreros y todo eso de Harry Potter. Y en el de Otaku también. Yo quiero una varita. Yo quiero una... Perdón, me olvidé cómo se llamaba la cosa. ¿Una túnica? Sí, una túnica. Y la varita. Y la túnica de... Hufflepuff. Gryffindor. Slytherin. Slytherin. Por ahí. Hufflepuff. ¿Cuáles eran las casas? Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor. Esas eran todas. Son Tengo compañeros de secundario que fuman una planta y siempre te agarran y se dicen, tú estás bien Gryffindor, y yo como que desde el banco de al lado los veo y digo, Es un chiste muy idiota que suelen hacer mis compañeros de secundario. Vienen así, le ponen ahí la gorra, tú estás bien Gryffindor, y yo creo como, está bien. No. Me preparo, me alisto, me pongo derecho. ¿Vos viste a Fernán haciendo el papure? Sí. Algo muy, como que... ¡adictivo! Mis hormonas, dije. No. Todos los que vengan a Brother Louis invitados tienen que bailar el papure. Sí, por si favor. No, no pueden entrar. Si no, no pueden hacer aire. Ay, esto ya me está empezando a dar vergüenza igual. Ya me está empezando a dar vergüenza. Los 32 de la familia esa que mandó mensaje, en el próximo encuentro tienen que bailar todos papure. Eso. Sí, sí. La vamos a pasar mal, Ibache. Yo me voy a reír. No, yo me voy a morir de vergüenza. Me voy a poner así con el reloj como Fargo. Una lucecita. Es muy buena pose, así como tengo vergüenza. Bueno, ya son y media. Ya no vamos. Ya nos retiramos. Nos tenemos que retirar porque si no se nos pasa el cole. Yo tengo que ir al baño. Y yo también. Yo primero porque yo tardo menos. Sí. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Y nos vamos con un tema que para mí es especial, pero papure, no... papure. No. No, ese no. Ese es otro. No es especial por un tema de que me guste o algo así, sino por una etapa de mi vida que pasó. Y que nada, eso. Eso. En fin, la hipotenusa. Eso es que eso. Pero es un tema muy importante en mi vida. Me pica el orax. Es algo, es como representativo a un cambio que tuvo mi vida muy drástico y muy de golpe. Ahora me vuelvo a picar la nariz. Y que ya por suerte fue un cambio malo. No por suerte eso, pero por suerte ya pasó lo malo. Entonces, como festejo, voy a poner ese tema. Así que nada, espero que lo disfruten. Y nada, volvemos la semana que viene, el sábado. Quizás con un invitado. Quizás con un invitado, tal vez. Y si no, capaz que viene Sam. Y si no, bueno, le seguiremos sacando el cuero hasta que venga y... Cuando venga ya vemos qué pasa. Capaz genial, que entre los bastonazos ahí. Fabio cuando le agarra la tentada se desinfla, ¿viste? Y es sí, buenísimo. Va y cuando se... Como que... De la nada. Bueno, hoy que estoy medio... Graciela Borges también. Graciela Borges. Para mí casi se entera. Igual creo que no escuchó ninguno de los programas. Esperemos que no. Igual, onda, esperemos que sí. Porque onda, escuchando, no sea así. Pero... Si no lo escuchó no lo vamos a invitar nunca más. No lo invitamos y no lo hablo nunca más. Eso. No, mentira. Bueno, a ver. Bueno, y nada. Un saludo para todos. Cuídense, nos vemos la semana que viene. Lean Harry Potter. Lean Harry Potter. O miren las películas, por lo menos. Aunque Fabi, sea. Estamos hablando a vos. Te y Sam tampoco vio Harry Potter. Y a Sam, por favor. ¿Cuántas son? Son 8. ¿No? No, siete. Siete películas. Sí. Siete películas. Nunca vi, no llegué en mi vida a ver 7 películas. Dios. Bueno, mira pero si me acompaña alguno, solo yo no la voy a ver. Vamos a ver las pelis. Bueno, vamos a ver las pelis. Aunque bueno, ya por la quinta, la pero bueno. Bueno, nos vemos. Adiós. Que estén todos bien, que tengan un lindo domingo mañana, que terminen bien el día, que descansen y suerte para el lunes. No, nada que ver, si yo el lunes no tengo clase. Suerte para el martes. Para nosotros suerte para el martes. Ay, tengo bueno. Un examen de inglés. Mal ahí. Y el tema con el que nos despedimos. El tema con el que nos despedimos se llama Después de todo, de Tabacos. Nada, salud tres. Si no me ayudan con el examen, me enojo. Convertía en una lápida que me enterraba en vida. Y... y que ya nunca, nunca yo sería feliz. Pero ya ves, te fuiste y al marcharte para mí me hiciste un bien. Después que te alejaste, el amor yo sí encontré. Y hoy mi mundo es feliz como contigo nunca fue. Los códigos.